Y si tu madre viene a casa a limpiar mi retrete, no querrás luego que pille el micro y te respete. Tú solo dime si mi ojete sabe a Elda Petrel, que por lo que se ve será el área que me compete. Así que pueden acusarme, pero no de mal meter. Yo buscaba en 2 minutos pasaros a machete. Nunca dije nada con micro apagado, paquetes de este doctor arruga que empezó en un puto casete. Estoy esperando a en sí humilde Draculín, Don Pimpón y Espinete. Si fumas mucho de eso te vas a obstruir el catéter. He montado a esas putas como siendo un jinete. Mi mierda flota por encima de dimes y diretes. Algunos tenemos talento, otros tienen billetes. Te metes con nosotros y no sabes dónde te metes, porque directamente es como cavarte un boquete. El rap no sienta bien como la Champions a 0-7. Estoy esperando de mamarle. Estoy esperando a que me aparten, que todos son juez y parte, y a mí no me llega mi parte, porque soy un caso aparte. Puedo estar en cualquier parte, mi estilo en cualquier parte, parte, mi estilo en cualquier parte, parte, así que corre, ve a taparte, no vas a poder escaparte, todos esos vienen a caparte, tú limitado a dos partes, yo estoy firmando otra parte. Rimas ansiosas por atraparte, solo cabrones con agravantes. Eso no lleva a ninguna parte, pero antes muerto que cobarde. No seas codicia, comparte, que todo ya solo hace que vibrarte. Mi estilo en el recreo os reparte, por eso no queréis volver a clase. Por eso me la peláis, parces, que yo de trucos tengo un embalse. Que a raperitos yo les echo charse, se fueron pa' que no les molestase. Yeah. Estoy esperando a que me aparten, que todos son juez y parte, y a mí no me llega mi parte, porque soy un caso aparte. Puedo estar en cualquier parte, mi estilo en cualquier parte, parte, mi estilo en cualquier parte, parte.